¡Hijeviatas de mierda! Hola, buenas noches. Bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM. Asaltomata Radio Rock. TNT Radio Rock. Mi rollo es el Rock Radio de A Coruña. Radio Cuca de Oviedo y Rock Invierzo 96.1. Emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Larry Lanner y Maitane Fernández contigo en directo. Hasta la medianoche. Jueves 10 de junio, programa número 560. Con invitados en el estudio, como nos gusta, con 9,10 esta noche. No tenemos un minuto que perder, hay que empezar a meter caña ya. De la mano de Green Comet Music Agency, Ángelus Apátrida estarán el próximo 3 de julio en la sala de One de San Vicente del Raspage, en Alicante. Ahí estarán presentando su nuevo álbum homónimo, editado recientemente por Century Media. El precio, 20 euros anticipada, en taquilla 25, si es que llegan a la taquilla. Están a la venta ya en WeGo, el aforo es limitado. Ojito, suena Rise or Fall, Ángelus Apátrida. We'll be right back. 3 de julio, Ángelus Apátrida en San Vicente del Raspeig, en Alicante. En la sala de One, venta anticipada, 25 en taquilla, a la venta de las entradas en WeGo. Aforo limitado, ojito. Resurgent es el nuevo álbum de nuestros amigos Raven Blood. Ha escogido la canción que da título al álbum como primer adelanto. Saldrá a la venta el 1 de octubre vía On Fire Records. Así suena lo nuevo de Raven Blood, Resurgent. Soy Diego de Escapeland y quería presentaros una de las canciones de nuestro segundo trabajo, Evil Mind Pieces, que bueno, es muy especial para nosotros porque se trata de una canción que se llama I Am, con la que hicimos nuestro último videoclip, que además era un videoclip de directo de nuestro último concierto en Casablanca, Marruecos. Así que bueno, espero que lo disfrutéis muchísimo y ahí os dejo con I Am. Jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Poder por fin olvidar tu alma maldita y morar. Lo los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio UJO. De los últimos grupos en pasarse por aquí antes de que nos cerraran por la pandemia, y es uno de los primeros en este regreso a las noches en directo. La última vez vinieron a presentar un disco y ahora se vienen con otro nuevo, titulado Tú, Yo y el Fin del Mundo. Esta noche vuelven a estar en Diario Metalhead 9:10. Tanto camino que Las 12 y pico, eso será un poquito más tarde, ahora son ya las 11 y pico. Buenas noches, bienvenidos a Diario Metalhead 9:10. Buenas noches, Larry, Barrymore, ¿qué tal? Oh yeah, cómo sonamos aquí, qué voz arrón, chaval. Madre mía, cómo se nota que estáis aquí ya poniéndoos las pilas de nuevo, que habéis vuelto con ganas. El próximo disco lo grabas aquí. Bueno, están esta noche con nosotros el 60% de la banda, que ahora son 5. Ha venido Fran Rubio, voz. Buenas noches, Fran. Muy buenas noches, Larry, Maitane y todos los que estáis ahí poniendo la orilla al otro lado. Voz y guitarrista de la banda. Ha venido Fernando Argüelles, batería. Buenas noches a todos. Y ha venido el nuevo guitarrista, el fichaje, Álvaro Cocina. Buenas noches. Uy, ese micro algo falla. Ponte por favor para el micro rojo. Le hemos hecho ahí la putada. Sí. Le hemos dicho el micro. Que se ponga en el rojo, que el rojo va guay. Ay, Larry, la típica novatada. Qué cabrón, Larry. No, déjate de novatadas, pobre hombre, nada, se pongan en el rojo, así lo vemos. Bastante tiene que aguantarnos a nosotros encima, como para que... Así lo vemos mejor que... Es que estamos de obras y... No, déjalo, ese no hace falta para nada, ¿verdad? Déjalo, Maitane. Bueno, no hace falta para nada. Han venido... Espera, a ver, porque ahora qué pasa. Ah, que lo tengo cerrado, ahora está abierto, ahora sí. Por fin, aquí estamos. Ahí estamos. Ahora sí. Apareció. Apareció, sí. Es que no sé qué pasa con el micro este, que bueno, ya lo miraremos. De momento vamos bien con los tres que tenemos. Cosas del directo, ya sabéis. Joder, cuando lo hacíamos grabado, no pasaban estas cosas, ¿eh? Bueno, hombre, pero ahí tiene más magia. Bueno, bienvenidos a esta casa polvorienta que está a patas arriba estos días. Bueno, hombre, da un toque más metalero y más crunch. Bueno, como ya hemos dicho, yo creo que hemos ensayado y tocado en sitios peores. En sitios mucho peores. Esto es casi un palacio, ¿no? Hay que decir que es vintage, que queda mejor, es vintage. En la imagen ahora de aquí de Radio Ujo es vintage. Nada, que les va a quedar una emisora, pero guapa, chaval, vais a flipar. Bueno, nuevo disco, nueva era, nueva formación. Todos nuevo en 9:10 en esta etapa post pandemia, ¿no? De hecho nos llamamos 9:10. Hostia, qué malo, tío. Madre mía, cómo viene este. Al rincón de pensar. Hostia. No me deis más cerveza. De esto. Agua. Sí, bueno, estamos un poquillo de... Ya te digo, nos vino bien, entre comillas, ¿no? Toda esta situación que de bueno no tiene absolutamente nada. Pero bueno, nos dio un poco de energía para replantear las cosas, para cogerlo con ganas. Nos cogió encima en medio de una transición de otro disco que al final ha quedado pospuesto por toda esta situación y porque bueno, diversas cosas que pasaron en la banda, que fue avanzando y dando otros planteamientos. Y bueno, pues la verdad es que contentos, bastante contentos con el giro que pegó la banda y muy contentos con encima que desembocase en la entrada de Álvaro a formar parte de esta familia disfuncional que somos 9:10. Sí, porque he visto que, bueno, visitando la web, que está completamente reformada, que por cierto, menuda web. Me ha flipado muchísimo. Haya sido como la señora Leire Álvarez, un saludísimo y un besazo enorme para ella, la que se ha metido ese currelo de... Saludos, Leire. De reforma de web y todo. Es una auténtica pasada. Y he visto que en la discografía no sale La Venganza de los Nadies. ¿Qué ha pasado al final? ¿No va a salir el álbum? ¿Se quedan...? Sí. Va a salir, pero va a salir con más sorpresitas de las que había. Ya que tuvimos tiempo para pensar, sí, pues dijimos... Bueno, pues mira, nos cogió esta pandemia por medio. Le dimos una vueltina. Había cosas del sonido que, bueno, creíamos que se le podía dar una vuelta y... Y dijimos, pues bueno, por la pandemia es un momento cojonudo para repensar qué hacer con ello. Hemos añadido algunas cocinas nuevas, tanto instrumentales como algunas colaboraciones y demás. Y bueno, alguna cosilla más que lo mismo añadimos al disco, pero sí, va a salir, por supuesto, y más y mejor. Bueno, tengo ganas de que os hagáis famosos. Y nosotros, básicamente. Y voy a explicar por qué. Porque tengo ese disco, tengo dos mezclas de ese disco que me pasasteis. Pues una primera mezcla, una segunda luego. Y eso, Ya sabes que cuando la banda se hace famosa, eso luego vale vida, eso, se sacan unos bootlegs ahí para vender en la Bomba Records y eso, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Tienes dos copias, dos masters inéditos, sí. No los va a tener nadie. Vamos a sacar luego ahí un triple pirata ahí de puta madre. Bueno, pero y si no somos famosos, seguramente mi madre, aunque sea, te lo comprará a buen precio, no te preocupes. Yo soy muy friki de esas cosas, ¿eh? El tener un programa de radio vale para tener esos privilegios y hay joyas en casa muy chulas que... Pues sí, porque creo que debes ser tú de los pocos privilegiados, si no el único que tiene ambos másteres. Sí. O sea que, ya te digo, ya un día daremos cuenta. De hecho, a ver si nos lo copias, que no lo tenemos. De hecho, espérate, porque eso te iba a decir. Igual te lo tenemos que pedir. Igual te lo tenemos que pedir. Pero fíjate cómo son estas movidas, que el otro día vi por ahí, en Todo Colección, colega, que vendían el directo nuestro. No fastidies. Sí, pero es que yo no lo tengo. Y contacté con el pavo porque se lo quería comprar. Que no lo tienes. No tengo. No, porque se agotó. Y yo me quedé sin el disco. Contábamos con sacar una reedición y al final, pues. Como hemos ido sacando más cosas, nos reeditamos el directo con el DVD y toda la movida que hicimos. Y yo me quedé sin él. Y el otro día en Toda Colección, pues dije, voy a contactar con el pavo este y creo que se lo voy a comprar. O sea, así que guarda bien esa mierda, que lo mismo soy yo el que te lo compra dentro de tu tiempo. Bueno, recordemos que este nuevo álbum, Tú y Yo y el Fin del Mundo, es el premio a haber ganado el concurso de Festiamas. Os ha servido para salir en la tele, para promocionaros un poco mejor, ¿no? Daros un poco más a conocer. Pero esperabais ganar. Porque, no sé, el día de la final os veíais ganadores. No, que va, de ninguna manera. Hombre, esperanzas siempre las tienes, evidentemente. Cuando vas a un concierto y es un concierto, digamos, de un concurso, pues hombre, las opciones, el porcentaje existe. Ahora, cuando ves las actuaciones de las otras bandas, la diversidad de estilos que había, bueno, pues la verdad que no nos veíamos nada favoritos, sinceramente. Es más, chavales súper jóvenes que tenían un sonidazo buenísimo y decías tú, bueno, ¿qué pintamos aquí ahora nosotros? Joder. ¿Cómo nos van a dar a cuatro peludos aquí un premio? Pero bueno, los criterios la verdad que no lo sabemos. Los criterios que puede haber sido, pero bueno, la verdad que el nivel era muy alto, sinceramente. Y en las eliminatorias también había bandas que podían haber estado en la final tranquilamente. Sí, nos cogió cuando anunciaron los ganadores, la mitad de la banda estábamos ya tirando para el chigre, ¿eh? Sí, es verdad. Oye, venid para acá que nos han llamado, ¿eh? Nos salieron a buscar fuera, en plan de no, ¿qué tal? Casi os pasa como a Drunken Budenbacken, ¿no? Que solo estaba Diego, ¿no? Y Luis. No, los demás no aparecieron, por el tercero. Nosotros, de hecho, la final. Eso tiene más delito aún, ¿eh? Es más delito. Estar en el Wacken y pirarte por ahí, con lo que significa eso, ya no es mal, ¿eh? Denota la personalidad de la banda, evidentemente. ¿Hubo nervios en la final o ibas ya de panchos ahí sobrados? Hombre, nosotros las actuaciones, hombre, yo personalmente, por ejemplo, yo siempre antes de salir a escena, yo procuro tomármelo lo más en serio posible porque soy así, ¿no? Y nervioso ahí. Yo nervioso antes de salir siempre los tengo, eso es evidente. Muchos años que lleve tocando por ahí, con gente, a tocar en escenarios grandes, pequeños, bares y de todo, y fiestas de pueblo y cumpleaños, yo las actuaciones siempre a mí me generan tensión antes de empezar. Hombre, luego ya arrancas. Hombre, bueno. Encima este tipo de concursos que van muy rápido, de tocas cuatro canciones, cambian el sonido, monta, va el otro, va tal, te crea una situación un poco estresante y sí que da mucho pie a los nervios. De hecho, yo que soy de naturaleza nerviosa, tuve que respirar unas cuantas veces para salir relajado, porque sí que la situación, la verdad es que es normal que tiene que ser así, ¿no? Porque oye, tienes un tiempo condensado en el que la gente no puede estar esperando cuatro horas a que cambien los grupos, pero hostias, eso es un plus, es un hándicap a la actuación de los grupos en directo que también hay que tener en cuenta, ¿eh? Que no es fácil actuar en esas circunstancias. Bueno, teníais el disco este sin presentar, La Venganza de los Nadies, ahora tenéis un nuevo álbum. Y claro, este álbum había que cumplir unos plazos para sacarlo. Lo tuvisteis que hacer más rápido de lo normal, porque hasta ahora nadie os marcaba plazos, os marcabais vosotros, que era como no marcar nada, evidentemente. Así nos iba. Pero ahora esto ha cambiado completamente la filosofía de trabajo. Me imagino que, no sé si a la hora de componer, cambió algo, si ya estaba compuesto, o si os tuvieseis que poner ahí en plan a escribir. De cero. Además, ya te digo, algunas ideas sí que había por bueno. Hay cosas siempre, ¿eh? Fran, otro guitarrista, que uno del 40% que falta hoy, siempre tiene ahí su riff, siempre tiene cosas y demás, pero bueno, los va guardando en un cajón y tal. Pero al margen de eso, poca cosa había más, entonces hubo que empezar a darle forma desde cero y en muy pocos meses, sí, cuando nos comunican más o menos que fue octubre, cuando nos dijeron, oye, entráis a... Sí, octubre-noviembre, nos dicen, oye, en febrero entráis a grabar en Casa Furia. Y entonces dijimos, uy, pues mira qué interesante el tema. Encima con la pandemia, de que habían hecho cierres perimetrales, Franín vive, bueno, pues en Langreo, Isma, bueno, trabaja ahí en construcción, el otro no sé qué, cierres perimetrales, no podíamos quedar en el local. De hecho, el disco entero en el local, físicamente, los cuatro nunca estuvimos. O sea, íbamos de dos en dos y el resto fue todo por teléfono, por WhatsApp, por email. Yo tenía la batería electrónica en casa, que me la prestó Fran. Graba aquí, oye, no, dale dos vueltas más, no, dale dos menos. Oye, espera, esta guitarra aquí no encaja, dale, cambia. Oye, lo estuve escuchando, dale dos vueltas. O sea, la verdad que fue un concepto complicado, extrañísimo. Fue una cosa muy rara para nosotros. Yo entiendo que habrá profesionales que lo hagan así, claro. Uno en Nueva York, el otro en Sydney y tal, y trabajan, pero desde luego para nosotros no es lo habitual. Hombre, lo que sí que tiene su encanto, porque todas las aportaciones son como más personales. Porque en el local, bueno, tú tienes un riff y ya ves la cara que te pone el otro cuando tocas el riff o lanzas una línea de voz, dices, hostia, me estoy yendo un poco a Duncan Du aquí, lo mismo, este se me enfada, el otro tal. Entonces ahí en casa, claro, lo que les mandabas era lo que yo me he puesto aquí, me he tirado unas horas haciendo esto y pum, esto es lo que tenéis, os lo coméis. Entonces tiene ese toque más personal, ¿no? Cada cocina que vas sacando, pero... No, y otro toque bueno que fue es que resulta que nosotros, antes de entrar al estudio, ya pudimos presentar una maqueta del disco entero. O sea, el del estudio, antes de entrar a grabar, ya conocía el disco perfectamente entero. Porque sois unos currelas, cabrones. Sí, pues lo grabamos entero, hombre, con medios caseros, evidentemente, pero bueno. Y parece que no, pero ayudó bastante, porque... Voy a ver si hay premio en la bolsa. Sí. Luego en el estudio se implicaron bastante con el disco, en la grabación, en la producción y todo. O sea, bueno, oye, la verdad es que estamos satisfechos, pese a las condiciones que hubo, muy satisfechos, vamos. A mí lo que me flipa es que uno se mira los textos y están muy currados. Son textos largos, no son aquí cuatro coplillas en plan Bon Jovi, precisamente. No. Y joder, ¿cómo se hace esto en tan poco tiempo, tío? Esto está muy currado. No me digas que no, esto ya lo tenías hecho, cabrón. No, te aseguro que no te había hecho. Pues eso se hace teniendo de compañera a alguien que te aguanta mucho y que también, por una parte te aguanta y por otra también tiene ganas de perderte de vista y te dice, mira, enciérrate ahí en esa puta habitación. Déjame en paz durante las horas que sea, pero saca algo, por Dios. Porque tenéis que hacer esto y ya te digo, es imprescindible, vamos, es imprescindible la ayuda de la compañera de Leire también a la hora de, hostia, tía, mira, he sacado esto, de que ella lo vea, de, hostia, tío, le puedes dar una vuelta o céntrate un poco más o tal. Eso ayuda mucho. Y luego también, pues hombre, las circunstancias, ¿no? También la otra parte buena de la pandemia era eso, ¿no? Que por lo menos nosotros en nuestro curro estábamos parados, estábamos en casa, entonces... Básicamente esos meses a lo único que me dediqué fue a escribir canciones y ya está, no hice otra cosa con mi vida. Vamos, si os parece, a hacer un alto en el camino para que abráis la cerveza que ya abristeis. Y para escuchar una canción, para escuchar algo de la música de este nuevo disco, Tú y yo y el fin del mundo. Así que una cuñina y nos ponemos, ¿vale? Perfecto. cuanto ventilemos todo esto, te quedas tú solo hablando, ¿eh? Nosotros marchamos, ¿eh? Estás escuchando Diario de un Metalhead. El tema era tú y yo y el fin del mundo, y ahora ya están los micros abiertos otra vez, ¿eh? Ah, vale. Lo tenemos en cuenta, lo ponemos serios. Es que es mucha mesa para mí, tío, y además estoy en baja forma, no tengo práctica, joder. Nada, hay que desengrasar, hostia. Bueno, vamos a seguir luego hablando del disco, pero yo quería que Álvaro también hablara un poquito, el fichaje, ¿eh? Ay, Álvaro Cocina, nuevo guitarrista. Vaya máquina, sí. Ahora es cuando nos vamos nosotros, hasta luego, ahí quedas. Ya lo conocíamos, ¿eh? ¿Ya habías estado aquí, Álvaro? No habías estado, ¿no? Con Intermezzo nunca. Intermezzo no habías venido. Bueno, pues Intermezzo sí habéis venido, pero tú no. Vale. ¿Cómo fue la llamada de la banda para que entraras? Pues, a ver, ya había hablado con Nando hace unos meses, en diciembre, enero, algo así, habíamos hablado, pero bueno. Por X circunstancias, al final la cosa quedó en nada. Pero después de un tiempo, ahora en abril, preparando el concierto para presentar el disco, me llamó, me mandó un mensaje y no lo dudé. Había mucho tiempo de estar encerrado en casa, quería tocar, hacía mucho que no tocábamos y además me pasó las canciones del nuevo disco y me gustaron mucho. Entonces nos pusimos a trabajar y aquí estamos. Claro, en el disco no te dio tiempo a grabar nada. No llegaste a grabar nada. ¿Y cómo te encontraste en directo ya? Porque ya has tocado, ¿cómo te encontraste con ellos? Cambiando de banda. Muy bien, porque con el otro guitarrista, con Frank, quedé mucho, quedamos bastante. Y los temas son, tienen muchas armonías, de manera de que él toca una cosa y yo toco otra. Entonces cada uno buscando su hueco nos apañamos bastante bien. Tres guitarristas a lo Iron Maiden, ¿eh? Sí, la pena es que uno de ellos, que soy yo, es manco. Pero si no fuese por eso, igualico. No hay pelees por los solos ni nada de eso. No. Yo no tengo esta filosofía muy heavy metal niana, por llamarlo de alguna manera, de yo soy el guitarrista. Sí me gusta, obviamente, porque al final es cuando el guitarrista dice estoy aquí. Pero creo que una banda, cuando musicalmente pueden aportar cada uno lo suyo, es bueno. Así que por ese aspecto no hay problema. Yo tengo que decir que flipo tanto con Álvaro como con Fran, porque yo creo que son los primeros guitarristas con los que toco que se bajan en vez de subirse el volumen. O sea, alucinas, entras al local y es en plan de... Hostia, tío, súbete el volumen que no te oigo. Digo, no creo que nunca le iba a decir esto a un guitarrista, pero de verdad, por favor. Encima que tocan la hostia los dos, la verdad es que es una brutalidad. Es más, es una de las cosas de meter a otro guitarrista, es porque Franín dice que está hasta el moño de hacer solos. Claro. A ver si viene alguien aquí, porque que ya pasa de ello, que ya está hasta el moño. Joder, qué raro, tío. Sí, o sea, es una cosa del mundo al revés, vamos. Así somos los 9 conios, ya te digo. qué putada que por muy poco no hayas podido grabar el disco, ¿no? Estuvo la cosa. De hecho, cuando hablé con Fernando en diciembre, enero, se había hablado. Y bueno, pues visto ahora sí, la verdad que es una pena, no por X razón, que bueno, fue más mía que de ellos no haber entrado. Porque hubiera estado muy guapo. Pero bueno, hay tiempo a todo. Nah, el siguiente lo va a coger con ganas. Joder. Sí, sí. Será por discos, hombre. Sí, hombre. Si no acaba de nosotros. Te vas a hartar, te vas a hartar. Sí, ahora ya cogieron la racha, ahora ya. Porque claro, la venganza de los nadies lo tenéis terminado también. Sí, la venganza de los nadies, lo que quedaba era el tema, bueno, el tema de mezclas, sonidos y demás, que bueno, más parte técnica que instrumental, lo que le quedaba a la parte de la venganza. Entonces, bueno, pero hay más cosillas por ahí en las que ya le va a tocar pringar en breve a algo, no te preocupes, sí. ya habrá sorpresinas dentro de poco. Oye, si fuera los 80 saldrían singles y entonces la cara B y tal, eso. Una rareza. Y, bueno, y bueno, algo habrá por ahí, algo habrá por ahí. ¿Cómo fue lo de meterse en la Casa Furia a grabar? ¿En qué os cambió con respecto a anteriores discos? ¿Qué aportó Constant Mortera, que es amigo de, fue la primera persona que entrevistamos en Diario Metalhead? Sí, sí, joder. Porque es de Turón, es vecino. Sí, efectivamente. ¿Y qué aportó Constant? ¿En qué os cambió? ¿Si os cambió en algo? Hombre, lo primero, a quien no conozca Casa Furia, la entrada en Casa Furia es impactante ya. Porque es un estudio, pero profesional en toda regla. O sea, tiene ahí un equipazo. Respira música. Sí, sí, sí, se respira música. Todos son músicos allí. Y bueno, un equipazo brutal, vale. Lo segundo, efectivamente ya se habían escuchado los temas y pensábamos que iban a pasar de nosotros olímpicamente. No, pero se lo sabía el tío. O sea, realmente cuando lo primero que grabas obviamente siempre es la batería. Pero bueno, él aportó cosas. Oye, estuve escuchando el tema, ¿qué te parece si en esta parte hacemos entrecortado? Oye, si aquí metemos un doble bombo, ¿sí? Oye, caray, porque la gracia que tiene Constant es que, aparte de ser un profesional y un técnico sonido impresionante, es músico también. Realmente es batería y es bajista. Y yo creo que lo que sea. Y bueno, encima, y bueno. Con lo cual, la grabación de la batería, ya te digo, aportó cosas, no sé qué, esto para aquí, para allá, pum, pum. Lo mismo con el bajo, lo mismo con las guitarras, voces, coros, todo. O sea, el hombre se implicó. Sí, sí, me hizo sufrir con la voz, me sacó ahí. Me metió maná, o sea, hizo. Sí, sí, sí. Se colgó la chaqueta de productor y dijo, vais a sufrir. Sí, pero, sí, implicaos. Pero, 100%. Sí, sí. Una pasada, la verdad que quedamos sorprendidos. Y la producción, bueno, de hecho, tan buen sonido, desde nuestro punto de vista, obviamente, tan buen sonido le ha sacado al disco. Que una de las razones también por la que tenemos un poco paralizado la venganza es precisamente porque se daba el hándicap de nosotros. La idea original era sacar los dos simultáneamente. Y pues bueno, sacamos los dos. Pero había tanta diferencia. Es que había tanta diferencia que, desde nuestro punto de vista, siendo la venganza de los nadie un disco bueno, ya nos vamos a decir que es un disco bueno para nosotros, es que se quedaba muy desmerecido, sinceramente, quedaba muy desmerecido sacar las dos cosas simultáneamente. Entonces ahora mismo, de hecho, está él trabajando con el disco de La Venganza para tratar un poco de bueno, de que esa mezcla sea lo más parecida posible a, bueno, a tú y yo y sí, sí. En el mundo, ¿no? Y nada, sabes, decir eso de Casa Furia en general, tanto de Constant como de Javi, que ya te digo, nosotros esperábamos algo más testimonial, porque bueno, esto no dejaba de ser de un concurso que llega, bueno, ellos tienen compromiso de grabar y tal, en unas horas limitadas, y bueno, hacer su curro, tirarlo lo mejor posible, obviamente, pero bueno, es una cosa que les viene, ellos tampoco han elegido la banda que van a tener que grabar, ni ellos saben nada. Entonces nosotros íbamos con ese pensamiento de, bueno, tenemos que llevarlo todo lo más enfilado y lo más pulido posible para... Porque esta gente va a venir a hacer su curro, que nos han dicho que lo tenemos que grabar, grabamos y punto. No contábamos con ese grado de implicación que hubo y que la verdad que nos dejó flipando. Y eternamente agradecidos tanto a Javi como a Constan, como a Furia y todo el ambiente que se respira allí, porque la verdad que es muy guapo. Bueno, vamos a mandarle a Javi desde aquí la felicitación de cumpleaños. Hoy cumple 38 años. ¡Hostia! Sí, sí. Hoy es el cumpleaños de Javi, que se lo vi... Bueno, lo vi en el Facebook y lo felicité. ¿Podemos regalarle un disco de 9,10? Así que, señor... Ya no quiere más 9,10, déjale. Señor Javier González, el maestro de ahí de Casa Furia, felicidades desde aquí. ¡Hostia, claro que sí! ¡Felicidades, Javi! Te has hecho un chaval. Yo pensaba que ya eras más mayor, tío. Sí, ¡madre mía! Sí, yo también pensaba que era más mayor. ¡Qué cabrones somos! ¡Ni para una felicitación, joder! Joder, es que Javi pasó por aquí con Helltrip hace 1000 años, macho, parece ya, Porque sí, estamos aquí hace no sé cuántos años, pero. Otros. Pero sí, sí. Otro grupito, me cago en la puta, Helltrip, vaya grupazo. Ah, por cierto, hablar de Constan, bueno, que Constan es bajista de Texuo, que son otro grupazo que bueno. Es sí, impresionante. Sí. Esa gente ya está fuera de órbita, la verdad. Sí. Constan, batería de Texuo, ya te digo, fue el primer entrevistado de Metalhead, fue en el programa número 4. Joder. Que además lo tuvimos que grabar un día a las 9 de la mañana, macho. No me acuerdo qué problema hubo, que lo tuvimos que grabar y lo grabamos un domingo por la mañana. Y aquí estuvimos él y yo, además hacía una rasca aquí. No había calefacción, tío, qué mal lo pasamos, pero bueno, al final salió. Bueno, todo. Bueno, joder, estáis acostumbrados, estáis aquí, sois fuertes, joder. El portadón este que os habéis marcado, que hay una imagen que es doble. Bueno, en realidad si lo pones en el CD así, no, tampoco, no encaja del todo, no. No, sí. Ah, no, es que va con la contra. Con la contra, eso va es. Con la contra, con la eso contra es. Sí, así, ¿no? Eso es. Ahí con la contra. Eso es. ¿El portadón este de quién es? Bueno, es de David Cavernario, un dibujante de aquí, de Asturias, de Siero, con el que ya... Bueno, ya trabajó con nosotros en todo el artwork de lo que fue y va a ser La Venganza de los Nadie. Iba a ser, nos dejó flipando. Y nada, nos gustó mucho su curro. Ya hablarte con él profesionalmente, trabajo en otras cosas y la verdad es que es una pasada de dibujante. David Cavernario, buscarlo y buscarlo en las cosas que hace, porque es una pasada. Y nada, yo le planteé el tema de la portada. Le prometí que La Venganza de los Nadie iba a salir en algún momento y que no iba a quedar comprado y que este, por favor, necesitábamos la portada encima, bueno, con los tiempos limitados que teníamos, y le di unas ideas muy variopintas, como soy yo, que soy muy chapas, pero luego no digo nada, y al final él, pues bueno, le dio forma en esa portada que yo creo que describe a la perfección lo que era la sensación de esa canción y un poco del disco, ¿no? Bueno, de ese fin del mundo que se cae y te quedas al final tú con lo que tengas al lado viendo como todo cae y bueno, y decir pues para adelante. La imagen doble molaba con vinilo, ¿eh? Joder, lo del vinilo lo estuvimos mirando. Lo estuvimos mirando, sí. Pero... De hecho, para La Venganza también, porque es que La Venganza también tiene un portadón que es una pasada y dijimos, estos dos en vinilo serían lo máximo, pero el tema económico ya no era lo máximo, era lo triple máximo. Lo triple máximo. Entonces, así que dijimos, el CD de toda la vida y más que chutas. Y no hay cassette del Fari de Milano. Así que compráis muchos discos y camisetas de La Venganza, o sea, de tú y yo y de 9,10, y saldrá una edición guapa en vinilo que la dejaremos a precio asequible. Pero hay que colaborar entre todos, porque esto es así, ¿sí? ¿Hay alguna colaboración en el disco? Pues la de Constant en un coro. Bueno, es verdad, la de No Hablaron. En Constant, que No Hablaron, metió unos coros. Metió también el bajo, sí, en el último tema, en el acústico, que la de... Joder, Mi Soledad Entre Sus Miedos, es que vaya tiro. Y la letra que de esa canción, que es de Paco Punk, es un colega que es poeta y escritor, que ya colaboró con nosotros y es muy seguidor de la banda y demás. Y bueno, nos echó un cable con esa letra. Bueno, de hecho, básicamente es suya, la letra de Mi Soledad Entre Sus Miedos, la colaboración de Paco ahí en la letra es total. Yo simplemente, bueno, le di un poco de sentido y de forma a lo que me iba mandando, pero sí, y esas son las colaboraciones. También por las circunstancias, ¿eh? Que el hecho de la pandemia pues tampoco daba mucho margen a poder encontrarte con más gente y otros grupos y poder buscar esas colaboraciones. Y si alguien se quiere comprar el disco, ¿cómo se hace con él? Pues se hace con él en 9con10.com. Ahí tiene en la página web toda la parte de merchand. Tiene ahí a disponibilidad este disco, como discos anteriores, como camisetas y demás. Y luego, por supuesto, en cada concierto que hagamos, pues pondremos nuestro respectivo puesto de merchand, o sacaremos las cajas ahí como podamos, y ahí se compra. Conciertos que ya tenéis fechas, ya tenéis las primeras fechas. Sí, eso, de hecho, vamos, hoy las hemos dicho y veníamos aquí con intención de comentar un poco lo que nos dejases. Sí, sí, sí, pues nada, venga, que es el momento que llegan las 12 cagando leches. Venga, venga. Bueno, pues nada, el primero tenemos ahora en FNAC el día 19, el sábado 19, una presentación en acústico, o sea, 19 de junio, De 19 de junio, que eso sí, está ahí. 19 de junio. Que tiene que hablar, sí, más. Es verdad, es una presentación en acústico, nos han dicho, evidentemente. Yo creo que desde una vez que fuimos ahí a presentar el disco de No Me Jodas en directo, lo tocamos dos veces entero con batería doble bombo y todo, creo que desde ese día se zanjaron los acústicos en FNAC. Entonces, bueno, los conciertos, quiero decir. Luego, acto seguido, el 17 de julio tenemos un concierto que estamos apalabrando, que yo creo que, bueno, que en breve podremos en Gijón, que en breve podremos comunicar. Y si podemos decir que el día 7 de agosto, a las 8 de la tarde, estaremos tocando en el Náutico de Gijón. Ahí mirando la playa. Mirando la playa, nos parece un sitio como muy idílico, ¿no? Sí. No sé, a ver cómo reacciona el público metalero. Así que de momento tenemos esas fechas. De momento esas tres fechas cerradas, tenemos alguna cosilla más, pero bueno, no está cerrado, entonces no queremos ir a futuribles. Nos aventuramos con esas tres. De momento es este. 19 de junio en acústico en la FNAC, 17 de julio en Sison, ya diremos dónde, bueno, han dicho qué tal, bueno, en fin. 17 de julio en Sison y 7 de agosto en Sison, en el Náutico, se va a montar ahí una cosa muy guapa y ahí... A las 8. A las 8 de la tarde y nos verán dando caña. Y ahora que diga algo Álvaro, que le tenemos aquí al bro, que me cago en Dios. Con lo bueno que llegue. Pues no sé qué decir, la verdad. No venía con ningún monólogo planeado. Te hemos dejado sin palabras, ¿no? Es que has venido con dos que no paran de rajar encima. Ya, sí, sí, que es verdad que son buenos parlanchines, señor. Sí, sí. La tarifa plana o la reducida, eso. A mí lo que me flipa es que se hayan acordado de las fechas de memoria, macho. Sí, sí, porque, sí, mira, si me hubieran dicho a mí decirlas, no. Te digo dónde, pero la fecha no. ¿Se acuerdan de eso? Yo creo que nadie ha venido y se acordaba, aunque fueran tres, pero bueno, da igual. Son poquinas y están recientes porque las hemos subido hoy, o sea que. Como decía un amigo mío, oye, somos heavies, pero tenemos estudios, ¿eh? Eso lo decía José María Eres, de Hombre No Me Jodas, al que le mandamos un saludo. Somos heavies, pero oye, que tenemos estudios, ¿eh? Esto es una hostia. A ver qué os pareo. Pues nada, chicos, os tengo que despedir ya. Se acerca la medianoche. Gracias por haber venido, por este rato tan, gracias a vosotros, tan guay. A vosotros, como siempre. Nada, cuando tengáis otro disco, que será dentro de nada, pues si queréis volver, pues ya sabéis. Esperemos que no haya tanto polvo por aquí. Bueno, y si no, ya traemos nosotros el polvo. Y nada, lo dicho, que esta es vuestra casa, que vengáis cuando queráis y que nada, que os vemos en directo. Pues nos vemos. Nos vemos en directo. Muchas gracias, Larry. Muchas gracias, Maitane. Y muchas gracias a toda la gente que estáis aquí apoyando tanto Radio Ujo como Diario Metalhead. Opa, ahí. Venga. Pues nada, nos vamos a ir. No vamos a anunciar la banda del próximo jueves porque no sabemos si van a estar confinados o no van a estar confinados todavía. Están sanos, pero bueno, por cosas de esas de contactos directos, pues no sé si van a poder venir o no van a poder venir. El caso es que si pueden, pues lo anunciaremos durante la semana, evidentemente. El caso es que bueno, el jueves estaremos aquí en Diario Metalhead metiendo más caña. No sé si con banda en el estudio o no, pero estaremos. Así que nada, hasta el jueves que viene a las 11 de la noche aquí y durante toda la semana en diariometalhead.com, ya sabéis. Y si os falta algún programa por escuchar, pues ya sabéis que estamos en hasta 3 plataformas de podcast. Así que no hay disculpa posible. Nada, que nos oímos, que un saludo de parte de Maitane Fernández, que estaba aquí a mi izquierda, mi mano izquierda, y de Larry, que estaba en el micro. Os dejamos con el tema Escuela de la Sospecha. ¡Chao! No es aún más sin él, olvidar. Pues nada es como debe.